Saludamos, por supuesto, a todos quienes ya están con nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Bel Montesinos en la edición de los programas comenzamos con esta nueva hora de buen rock y al comenzar un nuevo mes, el mes de mayo en este caso, como es tradición, lo iniciamos con un especial, esta vez de una banda latinoamericana, específicamente de Argentina. Me refiero a Animal, un acrónico que significa acosados, nuestros indios murieron al luchar. Vamos, como siempre, a revisar parte de su historia y, por supuesto, a disfrutar de sus principales temas. Entonces, de inmediato damos inicio a este programa especial de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. El grupo argentino oriundo de la ciudad de Buenos Aires, Animal, quienes son nuestros invitados de hoy, se formó en el año 1991 por el cantante y guitarrista Andrés Jiménez, junto al bajista ex Violadores Roberto el Polaco Selasek y el baterista Aníbal Alo. Es en definitiva esta la primera formación de la banda, que rápidamente tuvo una variante, la salida de Selasek y el ingreso de Marcelo Corbalán en el bajo. El nombre de la agrupación tiene su historia. En primera instancia era simplemente Animal, sin los puntos, pero problemas de tipo legal les hicieron cambiarlo con Animal, con mayúscula y puntos, luego de cada letra, siendo un acrónico que, como indicamos en la presentación, significa acosados, nuestros indios murieron al luchar. Temas que la banda aborda en muchas de sus canciones que tratan de la matanza de pueblos indígenas en América Latina. En el año 1993 editan su primer disco de estudio, su debut, titulado Acosados, nuestros indios murieron al luchar, el que se caracterizó por un sonido diferente y potente que, según los críticos de la época, estaba cercano al heavy metal y al thrash metal más clásico. El disco tuvo buena aceptación por parte del público. Mientras que en un año después, en 1994, lanzan al mercado uno de sus discos más exitosos, el segundo, Fin de un Mundo Enfermo, que además significó el alejamiento de Aníbal Alo de la batería y la llegada de un nuevo baterista, quien se encargaría de las percusiones, Martín Carrizo. Este trabajo sigue la línea de su antecesor, pero poco a poco va tomando influencias de otras bandas, mientras que sus letras reflejan la realidad manteniendo un mensaje apocalíptico acompañado de un sonido melancólico y pesado. Llegó el momento de hacer un breve alto en la historia del grupo invitado de hoy, Animal, para disfrutar de lo más importante, su música. Y vamos con dos temas de los discos que acabamos de hablar. Vamos a escuchar primero Criminales de Raíces, del disco Acosados, nuestros indios murieron al luchar, de 1993. Y luego vamos a escuchar la canción Esperando el final, del álbum Fin de un Mundo Enfermo, que fue editado en 1994. Yeah. Volvemos con este especial de Paraíso Infernal, en esta oportunidad dedicado a una banda latinoamericana, específicamente argentina, Animal. Ya hemos visto algo de su historia y sus dos primeras publicaciones, donde podemos decir que musicalmente su primer disco está influenciado por grupos como Motorhead o la primera época de AC/DC, mientras que su segunda producción continúa influenciada por estos grupos más cercanos al heavy metal clásico, pero donde poco a poco va cambiando en materia de estilo, sumando influencias de grupos como Biohazard, Sepultura y Pantera, un tema que finalmente les va a entregar un estilo propio que desarrollan dentro del rock, lo que los haría conocidos en gran parte del mundo. Todo esto se concretó con la salida de su tercer disco de estudio titulado El Nuevo Camino del Hombre, editado en el año 1996, donde finalmente logran un sonido más maduro, más propio, más característico de esta agrupación, el que se convertiría en una marca registrada de la banda y que llegó a tener miles de seguidores. Para los críticos especializados, lograron un sonido que mezcla el estilo hardcore con el metal, incluyendo algunos toques hispanos, lo que finalmente sería, como mencionamos, la característica del grupo. Además, otro aporte fue que el disco fue grabado y masterizado por completo en Estados Unidos bajo la tutela técnica y artística de quien coprodujo los dos discos anteriores, Mario Altamirano, sin duda lo que se reflejó en una mejora en la calidad del resultado. Vamos entonces a seguir recordando ahora a través de la música a esta banda, invitados de lujo de hoy en Paraíso Infernal, Animal. A continuación vamos a disfrutar de dos temas que pertenecen a su disco El Nuevo Camino del Hombre de 1996. Primero vamos a escuchar la canción Sol y luego el tema Lejos de Casa. Forma esta canción que habla de un buey que triste la Seguimos en Paraíso Infernal con este especial dedicado al grupo Animal y quedamos en el lanzamiento de su placa El Nuevo Camino del Hombre en el año 1996, un álbum bastante exitoso, llegando a ser disco de oro en Argentina con más de 30.000 copias vendidas, lo que en cierta forma se transformó también en el trampolín para que la banda se hiciera más conocida, no solo en Argentina sino también en otros países. Este álbum contiene importantes temas clásicos de la banda, como el que da nombre al disco, además de Guerra de Razas y Lejos de Casa. A partir de ese momento, sus discos fueron distribuidos internacionalmente, logrando ser una de las pocas bandas del estilo latinoamericano que recorrieron el continente presentándose en distintos lugares como México, Estados Unidos, Chile y Colombia. Al año siguiente, en octubre de 1997, participaron del show homenaje a los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo, junto a grandes de la música trasandina, como La Renga, Los Piojos y Todos Tus Muertos, entre varios otros. En octubre del mismo año, el baterista Martín Carrizo decide retirarse de la banda. Al año siguiente, sale al mercado su nuevo álbum, Poder Latino, que fue producido por el gran Mac Cavalera, ex líder y fundador de Sepultura, banda brasileña histórica dentro del thrash metal a nivel mundial, quien posteriormente fundó Soulfly y Cavalera Conspirace, y quien estuvo a cargo de la producción del disco, donde además participó Jimmy DeGrasso en la batería, ex miembro de Megadeth y Suicidal Tendence, como sesionista de estudio para lo que fue este disco. Bien, muchachos, vamos a disfrutar de lo mejor de este programa, sin lugar a dudas, que es la música. A continuación vamos a disfrutar primero del tema Milagro y luego de la canción Esclavo de Ilusión, ambas pertenecientes al disco Poder Latino de 1998. Quiero saber fue lo que tenía y ahora tengo más. La estrella que más brilla pude alcanzar. Y espero que me muestre a dónde me llevará, como el viento empuja una hoja muerta. Fuerte es el camino por recorrer hasta esa ilusión que tanto ansío ver. Y si la meta encuentro y todavía puedo andar, el viaje más duro será hoy. Tengo unas de espadas y unas de corazón. Ambas ganan la partida de una jugada. Enfermedad tendrá esta tierra hoy, que el lava comenzó a escupir. ¿O será que está contenta y en su forma de reír todo comienza a tener sentido? Tengo unas de espadas y unas de corazón, ambas ganan la partida de una jugada. Hoy tengo unas espadas y unas de corazón. Vivir, morir, morir, existir. Oh. Existir. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Hemos vuelto y seguimos con el programa de hoy. Antes de ir a disfrutar de la música, les contábamos del disco de 1998, Poder Latino, el que cuenta con 14 canciones, donde destacan temas como Milagro y Cinco Siglos Igual, que realizan junto al gran Leo Gnecco. Además, en este álbum se puede notar influencias cercanas al denominado nu metal, incluso con canciones que se acerquen al hip hop, como por ejemplo el tema Loco Pro. Luego de las presentaciones en distintos lugares del disco, nuevamente los integrantes vuelven al trabajo para editar, en el año 1998, el álbum Usa Toda Tu Fuerza, su quinta obra de estudio, que además contó con la participación de un invitado de lujo, Lemmy Kilmister de Motorhead, quien realizó una versión del tema Highway to Hell de los maestros de AC/DC. Con este disco lograron formar parte del Wash Tour y Warpen Tour en Estados Unidos, con bandas de la talla de Green Day, Nuff, Six Feet Under, Papa Roach y Wizard, entre otras, logrando convertirse en la primera banda de metal argentino en girar en un tour de gran escala en suelo norteamericano. A mediados del año 2000, el bajista Marcelo Corbalán y el baterista Andrés Vilanova abandonan la banda, formando una nueva agrupación, Carajo, mientras comenzó el proceso para buscar a los dos nuevos integrantes que dejaban Animal. Bien, vamos nuevamente a dejar esto hasta aquí para hacer un alto musical y seguir disfrutando y escuchando buenos temas de nuestra agrupación invitada en el día de hoy. Ahora vamos a escuchar del disco Usa Toda Tu Fuerza de 1999, el tema Aura. Y luego del disco del año 2001, Animal 6, la canción Nuestra Elección. Sueño Continuando con la historia del grupo invitado de hoy en Paraíso Infernal, Animal, en el año 2001 y contando con Marcelo Castro en batería y Cristian Titi La Polla en el bajo, editan el álbum Animal 6, que presenta novedades. De hecho, para muchos da a conocer algunos cambios en el sonido de la banda, incluso con la inclusión de efectos electrónicos. A principios del año 2004 y tras 7 años de ausencia, vuelve a la banda el baterista Martín Carrizo, quien estuvo en sus primeras producciones, y en el mes de julio de ese año, en la Ciudad de México, lanzan su séptimo trabajo de estudio, Combativo, el que sería lanzado a los demás países de América Latina en el mes de agosto. Este disco presenta 9 canciones y una reedición del tema Criminales de Raíces, el cual pertenece al primer álbum de la banda, retomando el estilo más conocido de Animal, pero también experimentando con sonidos más modernos, como también con la incorporación de baladas como el tema Real y Huellas de mi Destino. Este disco fue bien recibido por la crítica, que lo consideró una evolución con respecto a sus trabajos anteriores. Lamentablemente, este fue el último trabajo de este power trio. Luego de años de trabajo y 7 discos de estudio, en febrero del año 2006, a través de un comunicado de prensa en su sitio web oficial, anuncian la separación definitiva de la banda, cuyas razones, la verdad, no quedaron claras para los fans, que quedaban lamentablemente desilusionados con esta noticia. Sigamos disfrutando de la música con 2 temas del disco que acabamos de hablar, el último antes de que Animal se disolviera. Me refiero a Combativo, disco del año 2004, del cual vamos a escuchar 2 temas. Primero, la canción Escrito con Sangre, y luego el tema Huellas de mi Destino. Que lo disfruten. Pasión. por vida en sí, yo con sangre, por tu mucha energía en mi fiel escrito, tu final de mis días. Arte grabado en poesía, marcado mi cuerpo, llevaré por vida en sí, yo con sangre, por tu mucha energía en mi fiel escrito, tu final de mis días. Okay. otra vez. Llegamos ya al final del programa de hoy, muchachos. Se pasó rápido el tiempo revisando y sobre todo disfrutando de la música de este gran grupo Animal, que es oriundo de Argentina. Pero aún queda programa y aún queda música por disfrutar. Recordemos que estábamos hablando de su última producción en el año 2004, que fue Combativo, para luego anunciar su separación en el año 2006, dedicándose cada integrante a sus proyectos paralelos. Por ejemplo, Andrés Jiménez formó la banda Demente, agrupación de hard rock alternativo, en la que también participaron Lizardo Álvarez y Marcelo Baraj, ambos ex Totus Totus más el bajista Gula Cochianaro. Martín Carrizo, por su parte, se unió a la banda de grunge Toc, aunque posteriormente dejó el proyecto de lado para dedicarse a la producción musical, entrando posteriormente a la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Luego de diversas conversaciones, el 2 de marzo del año 2015, Animal retorna a los escenarios con la siguiente formación: Andrés Jiménez en la voz y guitarra, Cristian Lapolla en bajo y voz, y Marcelo Castro en batería, presentándose en el Teatro Vortic un 29 de mayo del año 2015, su primer show de regreso luego de 10 años de stand-by, para posteriormente realizar una gira por Sudamérica que los llevó por Venezuela y Ecuador. En el año 2016 lanzan al mercado un álbum en vivo titulado Red House, el que contenía 16 temas grabados en vivo y otros 4 temas inéditos grabados en el estudio El Pie, obra que fue presentada el 21 de octubre en el Teatro Flores. Además, al año anterior, es decir, en mayo del año 2017, se presentan como banda soporte de Slayer en el recital que la agrupación realizó en Santiago de Chile. Los miembros de la banda continúan trabajando y tras 2 años sacan a rotación el sencillo Nuestro Estilo, preparando el camino para lo que vendría el 30 de noviembre del año 2018, cuando deciden lanzar al mercado un nuevo disco titulado Una razón para seguir, el que contiene 9 temas inéditos producidos por Andrés Jiménez y Osco Cariola, grabado en Monasterio Estudio entre mayo y agosto del año 2018, mezclado en Romaphonic y masterizado en Puro Mastering por Eduardo Vergalo. Sin duda, un agrado que esta tremenda banda esté ya de vuelta y además con nuevo disco sacado en el año 2018. Y nosotros nos comenzamos ya a despedir, pero nos vamos disfrutando, vacilando dos grandes temas. Vamos a escuchar primero de su disco del año 2018, de este último disco del cual estábamos hablando, Una razón para vivir, el tema Por siempre. Y cerramos con un clásico de su disco de 1994, el segundo de la banda, Fin de un mundo enfermo, el tema Solo por ser indio. Nos vamos, gente, nos despedimos de todos ustedes. Esperamos que estén bien y cuidándose, por supuesto. Nosotros nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Agarré tu mano y vi en tus ojos lágrimas caer. El momento fue tan cruel que sentí quebrarme. Abrazarte con mi corazón, volvería el tiempo atrás para verte solo sonreír. Las palabras ya no son las que habrían podido ser. Igual te quiero. es comprender al fin lo que hoy quise decir. Mi vida fue elegida para ganar y perder. Mi vida es alegrías y tristezas a la vez. We'll be right back.